en Panamericana. Los infaltables surcos con las emociones de toda la variedad territorial. Surcos bolivianos. Surcos bolivianos. Catálogo de Escolaria, sabor a Chaco, el álbum. La pausa, ya volvemos. Ante la ley soy pecador, cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada. Se me acusa de haber profanado el honor, ir de casa mayor como un depredador en tu marca privada. Gran liquidación en Discolandia. Así como yo, nunca encontrarás otro amor que te quiera de verdad. Pasarán los días y no hallarás otra, no habrá que te quiera de verdad. Descuentos del 20, 30 y 40% en todo nuestro catálogo. Visita las agencias Discolandia o llama a los teléfonos 235-5964 o 240-7057 y 765-11613 en La Paz y 42-22-287 en Cochabamba. Yo aquí te espero con mis labios sedientos de amor. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha la liquidación. Discolandia, 65 años, marcando el éxito. Muy triste estoy aquí, sin tu querer vivir. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. Queremos hoy agradecer la solidaridad internacional que hemos recibido de varios presidentes de Estado, de organizaciones internacionales, de organismos internacionales que se han pronunciado solidariamente con nosotros. En esos momentos tan tensos que estábamos viviendo, ha sido ese pueblo boliviano movilizado, que lo hemos visto enfrentarse sin armas al ejército movilizado que les disparaba. Y recordamos cómo con el pueblo boliviano logramos recuperar la democracia. Y eso nos dio el valor para bajar y enfrentar y encarar a los golpistas que querían penetrar a Palacio de Gobierno. Yo no soy un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo. Todo lo contrario. Nosotros hemos venido a reivindicar a ese pueblo boliviano que dio su sangre para recuperar la democracia. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Homenaje a La Paz. Llega la magia del folclore argentino. Desde Salta, Los Sauzales, en concierto. Samba de mi esperanza. Y de La Paz, Bolivia, la magia de los cantores del Sauzal. No puedo comprender qué pasa entre los dos. Viernes 5 de julio, Hotel Presidente, desde las 20 horas. Venta de entradas al 712-86-906. Un homenaje a La Paz. Los Sauzales de Salta, Argentina, junto a los cantores del Sauzal de Bolivia, en concierto. Cántame una chacarera, esa que te hacen llorar. Manténgase siempre bien informado en la red con Panamericana. Encuéntrenos cada día en nuestro portal en internet, panamericana.bo. En Facebook, Radio Panamericana. Información de permanente actualidad todos los días en nuestros espacios en internet. Panamericana. Panamericana. Bolivia es una acuarela maravillosa de colores. es el esplendor de una geografía que retiene un canto vibrante en Surcos Bolivianos. Rolando Lima Solís, la composición de Taquirari, ya lo estás en la voz de Ana María Niño de Guzmán. Un abrazo para Rolito Lima, siempre en sintonía nuestra. Gracias por esa deferencia, querido Rolito, nuestro hermano del alma, siempre, ¿eh? Y al Dino también le mandamos saludos de parte de Rolito. Dino es Zenón Noel Aguilar, que también siempre está en sintonía nuestra. Te dije, te advertí. Escucha bien, te lo dije, te advertí. Te dije, te advertí que no te fueras, que estar lejos de mí no es la manera. Cuando te vas, amor, tu alma se queda. Yo soy dueña de ti, aunque no quiera. Te dije, te advertí que no te fueras, porque la vida es cruel y no te espera. No se puede elegir a quién amar. La vida tiene lista tu medida. Yo solo soy la dueña de tus noches, protagonista de todos tus sueños, a la que llamas cuando estás herido y la que siempre tiene una salida. Yo solo soy la dueña de tu vida, la dibujante de tus alegrías. que mueve con una mentira, verte feliz el resto de tu vida. Te dije, te advertí que no te fueras, que estar lejos de mí no es la manera. Cuando te vas, amor, tu alma se queda. Yo soy dueña de ti, aunque no quiera. Te dije, te advertí que no te fueras, porque la vida es cruel y no te espera. No se puede elegir a quién amar. La vida tiene lista tu medida. Yo solo soy la dueña de tus noches, protagonista de todos tus sueños, a la que llamas cuando estás herido y la que siempre tiene una salida. Yo solo soy la dueña de tu vida, la dibujante de tus alegrías y la que puede con una mentira verte feliz el resto de tu vida. Yo solo soy la dueña de tus noches, protagonista de todos tus sueños, a la que llamas cuando estás herido y la que siempre tiene una salida. Yo solo soy la dueña de tu vida, la dibujante de tus alegrías y la que puede con una mentira verte feliz el resto de tu vida. Es de Edwin Castellanos la composición de ese tema, Te dije, te advertí, la versión que corresponde nada más y nada menos que a Nelly Enriqueta Ulloa Bealla, mujer nacida en Pascaya, ahí en el departamento de Tarija de nuestro país. Juan Carlos Rodríguez, parte integrante de Proyección, compositor de este tema. Es el amor. ¿Qué tal? Es el amor. He perdido mil batallas por seguir tras de tu huella, amada mía. Y he sufrido humillaciones, la vergüenza de querer a un imposible. Sé muy bien que tienes dueño, que la vida me ha cobrado un alto precio. Que comentan por las calles que no soy digno de tu amor, ni de tus besos. Que saben ellos de amores, que saben que por tu amor me estoy muriendo. Que perdonen los señores, los que piensan que el amor ya no interesa. Seguiré tras de la huella que dejaste mi amor para encontrarte. Y prometo, vida mía, hacer feliz y curar tu alma herida. Es el amor, es el amor. Es el amor inevitable. Señores, los que piensan que el amor ya no interesa. Seguiré tras de la huella que dejaste mi amor para encontrarte. Y prometo, vida mía, hacer feliz y curar tu alma herida. Es el amor, es el amor. incalculable es el amor. Nos vamos, un abrazo, cuídese mucho, que Dios bendiga a Bolivia. Y si Él lo quiere, estamos mañana. Nunca podrás olvidar el primer beso de amor que fue tan puro y sincero. Tus labios dulces, mi amor, temblaban por la pasión, aunque no fue el primero. Nunca podrás olvidar, ni mucho menos negar, que solo un hombre logró entrar en tu corazón. Ese fui yo. Recuerdo aquella vez cuando te hice mujer, sentías morir de miedo. Qué hermoso atardecer, tu cuerpo vi estremecer, aunque no fui el primero. No fui el primero, lo sé, y aunque te cueste entender, que el hombre que más te amó y te robó el corazón, ese fui yo. Fui mujer, el que te hizo llorar y también suspirar, y lleno de ilusión tu querer. Nunca más sentirás esa sensación, porque quien te hizo cambiar tu mundo y alrededor, ese fui. Ser feliz aunque intentes amar y trates de olvidar mi amor. Sé que tú nunca dirás y hasta lo negarás, que el hombre que se cansó y fue quien te terminó, ese fui yo. El primer beso de amor que fue tan puro y sincero. Tus labios dulces, mi amor, temblaban por la pasión, aunque no fue el primero. Nunca podrás olvidar, ni mucho menos negar, que solo un hombre logró entrar en tu corazón. Ese fui yo. Recuerdo aquella vez cuando te hice mujer, sentías morir de miedo. Qué hermoso atardecer, tu cuerpo vi estremecer, aunque no fui el primero. No fui el primero, lo sé, y aunque te cueste entender, que el hombre que más te amó y te robó el corazón, ese fui yo. Llorar y también suspirar, y lleno de ilusión tu querer. Nunca más sentirás esa sensación, porque quien te hizo cambiar tu mundo y alrededor, ese fui yo. Feliz aunque intentes amar y trates de olvidar mi amor. Sé que tú nunca dirás y hasta lo negarás, que el hombre que se cansó y fue quien te terminó, ese fui yo. Ese fui yo. en Panamericana. Los infaltables surcos con las emociones de toda la variedad territorial. Surcos bolivianos. Surcos bolivianos. Gran liquidación en Discolandia. Así como yo, nunca encontrarás otro amor que te quiera de verdad. Pasarán los días y no hallarás otra, no habrá que te quiera de verdad. Descuentos del 20, 30 y 40% en todo nuestro catálogo. Visita las agencias Discolandia o llama a los teléfonos 235-5964 o 240-7057 y 765-11613 en La Paz y 42-22-287 en Cochabamba. Yo aquí te espero con mis labios sedientos de amor. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha la liquidación. Discolandia, 65 años, marcando el éxito. Muy triste estoy aquí, sin tu querer vivir. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. Hotel Presidente le ofrece servicio de té buffet en Restaurante La Cantuta. Disponible de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para su deleite, variedad de pasteles dulces y salados, jugos de fruta de temporada, compotas de fruta, helados, café, té, mates y leche. Medidas de bioseguridad garantizadas. Informes y reservas 240-6666. Servicio de té buffet en Restaurante La Cantuta de Hotel Presidente. ¿Qué tal, amigos de nuestro país? Bienvenidos a Onda Panamericana. En esta jornada estaremos abordando varios tópicos de la información nacional y también a nivel internacional. Muy buenas tardes, Marilos Jauregui. Buenas tardes, José Luis Flores, a nuestros oyentes a nivel nacional e internacional, comenzando Onda Panamericana en este segundo día del mes, martes 2 de julio, por supuesto, con informaciones que se destacan a nivel nacional.